Son caminos de caminos, donde las piedras son las minas que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza, la dulce voz de un niño se torna en la tormenta de un llanto incontrolable, de dolores viscerales que no entiende la inocencia. Los árboles están llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra, pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza. Las madres quieren por sus hijos y que sus libros para la escuela son sus soñar. Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza. Hombres y niños malheridos buscando asilo, buscando un sitio para soñar y amar. No merecemos el olvido, somos la voz del pueblo, dice un señor sentado con sus dos ojos vendados, pero que aún tiene la esperanza en sus manos. De sangre con la tierra, pero ahí vienen bajando.